Daniel Edwards, la gente te paraba recién a la salida y te decía, bueno, realmente sos un motor, y doy fe de que si esto sigue vivo y se sigue renovando, marcan nuevos objetivos, tú tenés mucho que ver ahí. Así que bueno, comparto el concepto. Pero bueno, estás en una zona de turismo. Yo recién te contaba que bueno, hay un ecosistema acá que es el humedal, que está allí del otro lado, en el cual participamos también en un proyecto parecido a esto de unir las dos cosas, ¿verdad? Pero eso es una demanda mundial, cada día la gente busca más este tipo de lo que le llaman el birdwatching, en fin, como le quieras llamar, pero ver naturaleza. En este caso, bueno, asociado a un humedal, pero la propuesta de ustedes es asociada a otro ecosistema sin duda importante, como es el campo natural, pero bueno, esa visión sistémica incluye la fauna, la avifauna por un lado, pero más, y aparte, bueno, la variabilidad en cuanto a la composición botánica que tiene un campo natural. Entonces, se pueden ver dos cosas por lo menos, y me parece importante. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo, muchísimas gracias por tus palabras. Realmente estamos muy contentos en poder fomentar, ¿no?, lo que es más una alternativa de incentivos a la conservación y a mantener el productor y su familia en el campo. ¿No? Uruguay tiene muchas y innúmeras condiciones de recibir ese turista para observar aves, y ya lo recibe, ¿no?, muchísimo, pero mucho a la costa, y nosotros lo que queremos es como romper no solo, ¿no?, esa estacionalidad del verano y todo eso, sino que romper también la barrera física de la costa, y que, bueno, que esos turistas vayan al Uruguay profundo, a ese Uruguay que tiene hermosas paisajes y que realmente podemos decir que es muchísimo mejor la actividad de birdwatching, por ejemplo, acá, do que en el hemisferio norte. Entonces, el turista de Europa, Estados Unidos, Canadá, bueno, allá miran 20 aves por día, acá pueden mirar 100 aves fácilmente en un predio ganadero. Entonces, ese turismo realmente tiene un potencial y estamos bastante contentos con lanzar esa marca en ese evento que es Agro en Punta, que está se consolidando como algo súper también motor, ¿no?, en relación al desarrollo del agro sostenible. Daniela, eso es un poco, por supuesto, ¿no?, el porqué, ¿no?, de lo que es el proyecto, o buscar, por supuesto, la oportunidad, pero después, bueno, hay, si bien la Alianza para el Pastizal, en fin, ya tienen una organización armada, pero cada proyecto plantea un desafío distinto, ¿no? Es decir, ¿cómo se organizan en la parte operativa, ¿no? Es decir, y aparte en salir afuera, recién estuvo Manuel allí planteando todo lo que se planteó en el tema de comunicación, que me parece muy importante, pero bueno, no es fácil armar algo de eso, y bueno, pero ¿qué es lo que ya tienen pensado y no sé si validado, pero como para seguir adelante? Bueno, ese proyecto, como dijeron acá, es un fondo GEF del Ministerio de Ambiente, es un proyecto piloto. Lo que quisimos fue utilizar parte del fondo para hacer una marca colectiva bien hecha, un material bien hecho, como el video que va a ser bilingüe, ¿no?, va a tener subtítulos en inglés, y, o sea, materiales que queden, ¿no?, que hagan una base sólida del proyecto. Después tener productores involucrados y conscientes, ¿no? Para eso tenemos en ese año talleres ahora previstos en tres lugares distintos de Uruguay, porque trabajamos en todo el Uruguay con esos productores, y vamos a hacer los convenios ahora, o sea, ya tenemos convenio con el Ministerio de Turismo, que declaró de interés turístico ese evento, justo porque ya tenemos un trabajo previo, y ellos van a nos aportar también toda la parte de contenido para los productores, porque ellos no, o sea, ni siempre el productor se da cuenta de que el turismo puede ser turismo sin tener alojamiento, por ejemplo. Puede solo abrir la portera de casa y que el guía vaya con su equipo, con su grupo a mirar aves y ni pasa por la casa, por ejemplo, ¿no? O sea, tiene diversas formas hasta alojar. Entonces, ese desarrollo de productos que vamos a empezar ahora a embrionar con los productores por ese año, y también que queremos, estamos haciendo la asociación con SUTUR, ¿no? Sociedad Uruguaya de Turismo Rural, y ANGUITUR, que es la Asociación de Guías Turísticos, para que ellos vayan identificando sus redes y para que estén conectados uno al otro. Entonces hicimos cosas que creamos un Instagram para ellos, y ahora, bueno, ahora es todo por hacer, ¿no? Todo por hacer y buscar nuevos fondos para seguir también empujando actividades que son necesarias y que sabemos que necesitan, o sea, a lo largo del tiempo, para ir fijando eso y para que después ellos vayan solos, ¿no? Y sigan ese camino. Me parece importante algo que decías tú, ¿no? Es decir, ver el turismo en una forma distinta que puede ser, ¿no? Un paseo, dar una vuelta hasta el alojamiento. O sea, eso significa, bueno, no solamente poner en valor un recurso natural, sino aparte formar cadenas de valor también, ¿no? Eso me parece importante, que involucre, por supuesto, a ustedes, a los dueños de los predios, pero también hay posibilidad de conexiones a nivel local, en fin, de una artesanía o de lo que fuere, y eso también, ¿no? O sea, esos predios se convierten a veces en una especie como de polo que atrae a gente que va exactamente a mirar los pájaros, pero también a gente que puede vender un servicio, en fin. Son como amplificadores, ¿no? Sí, la red de turismo es potencia, ¿no? O sea, cuanto más productos tenés, ¿no? De interés y que pueda generar ese consumo, ¿no? Sostenible, digamos, ¿no? De la cultura, de los espacios. Entonces, como queremos justamente, primero, mostrar al mundo que eso existe acá, ¿no? Porque no es algo muy difundido y tampoco saben lo que somos y qué ambientes podemos ver. Y cuando salimos desde Aves Uruguay, por ejemplo, ese año fuimos a Colombia, todos los años vamos a la reunión de las Américas de BirdLife, ¿no? Y vemos que los socios de los otros países, la mayor parte no conoce, ¿no? El destino Uruguay. Entonces, y eso también ya era un diagnóstico también de trabajos anteriores de Adrián con el Ministerio de Turismo, donde diagnosticaron justo eso, que las empresas turísticas no conocen el destino Uruguay. Entonces, hay todo un trabajo por hacer junto con el Ministerio de Turismo que fomente todo eso, ¿no? Y esa red de BirdLife, imagínate que Audubon, lo que, ¿no? Mostramos hoy, Audubon es una socia con 2 millones de observadores de aves, y entonces 2 millones de socios. Entonces la revista de Audubon llega a 2 millones de potenciales turistas que pueden venir mañana a Uruguay. Así que estamos realmente bastante esperanzosos de que eso tiene, o sea, va a bajar su vida, ¿no? Su propia vida, y que los productores van a, bueno, están todos muy enamorados por la iniciativa, así que, bueno, tenemos bastante esperanza de que eso siga y que tenga un buen camino. Sí, no tengo duda, y aparte, bueno, el que vino y le gustó de esos 2 millones, después lo amplifica, ¿no? Sí. El boca a boca también funciona muy bien, es decir, anda porque realmente vale la pena hacerse ese viaje acá. Daniela, por supuesto, te felicito, no entraba ni un alfiler, estaba el salón absolutamente lleno, mucho interés. Bueno, meus parabéns y para French. Obrigado. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, dejamos acá la invitación para el encuentro de ganaderos, que va a ser 24 y 25 de octubre en Cejo Largo, en Melo, en Central Ganadera y Ganadera Santa Laura, que vamos a reunir los productores y toda la red de la Alianza del Pastizal de los 4 países ahí para intercambiar más y bueno, previo al Año Internacional de los Pastizales. Gracias, Daniela.